Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 30 de julio. Ubrique recibirá 650.000 euros procedentes del Plan Cádiz Marcha, aprobado en el día de ayer por el Pleno de la Diputación de Cádiz. Unos fondos que ascienden en su totalidad a los 31 millones de euros en toda la provincia y que serán repartidos siguiendo criterios poblacionales. De esta forma, Ubrique se encuentra entre los municipios con un número de habitantes entre el 1 y el 2% del total provincial, situándose en el segundo de los niveles planteados por el gobierno provincial. En el caso de nuestro municipio, el consistorio destinará 290.000 euros para la Casa de la Juventud en Avenida Diputación, 140.000 euros para la mejora del camino del Enriadero, 120.000 euros para la adecuación de los locales municipales en el Complejo Deportivo Municipal y 100.000 euros para habilitar aparcamientos en la Avenida de Cádiz. Una de las novedades de este plan es que la Diputación anticipará las subvenciones al 100% cuando los ayuntamientos presenten la aprobación de los respectivos expedientes de contratación. Antes, por tanto, de la formalización de las adjudicaciones de obras y contratos. Los plazos de ejecución y justificación recogidos en las bases se prolongarán hasta el último trimestre del año 2026. Por otro lado, les contamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha acogido esta misma mañana la presentación del cartel de la suelta de reses del Toro del Gallumbo, que en este 2024 cumple su décimo aniversario. Nuevamente, bajo la gestión de la empresa África Taurina, el colectivo ubriqueño ha vuelto a apostar por la ganadería Reserva Tauro. Con horario de 12 y media y 7 de la tarde, el festejo tendrá lugar el próximo 1 de septiembre, con la suelta de mostaza en primer lugar y candelero ya por la tarde. Desde la Peña Toro del Gallumbo han querido agradecer también la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, así como la de los 158 patrocinadores con los que cuenta en esta ocasión. Buenos días. En primer lugar, agradeceros a la medio de comunicación la presencia en este espacio, también al Ayuntamiento por también darnos cabida aquí. Y nada, otro año más estamos aquí ya casi con el traje de luces puesto, ¿no? Venimos a presentar el cartel del Toro del Gallumbo, que es del 2024, que será el día 1 de septiembre. Serán dos sueltas, una a las 12 y media de la mañana y la otra a las 7 de la tarde. Este año hemos escogido otra vez la ganadería de Reserva Tauro, dos toros bien presentados, ¿no?, de distinto pelaje. Yo creo que tienen pinta de que den juego este año también. Y nada, ¿no?, ahí podéis ver la foto, que tenemos un toro negro que saldrá por la mañana de cara bastante bien, ¿no?, presentado. De cuerpo o de hechura tendrá unos 500 kilos o así, 500 aproximadamente, y fuerte, ¿no?, que es lo que reúne, digamos, tiene que reunir para que salga bien en las calles. Después de la tarde, de pelaje melocotón, este sí que está bastante fuerte, musculado, como se puede apreciar en la foto, y de carita brochada, ¿no?, que para que los corredores disfruten más. Y esperemos eso, que den juego, ¿no?, que es lo que esperamos. Después también agradecer a los 158 patrocinadores, que no son pocos, la verdad, cada vez necesitamos más espacio para que quepan todos. Y nada, ¿no?, pues eso, agradecer a los colaboradores, también a los socios que ya desde el viernes pasado están recogiendo la camiseta, ya van más de un centenar vendidas o recogidas. Y también agradecer a la empresa de marca que siempre colabora con la cartelería. También no olvidarnos de nuestro amigo Tashi Barea, que es el diseñador del cartel, que no nos ha podido acompañar por motivos laborales. Y nada, eso, lo dicho, que el 1 de septiembre esperamos a todo el mundo allí, que disfrutemos, que pasemos un buen día y que no ocurran percances, que es lo más importante. Pues la verdad que este año, lo primero, agradecer a la Peña Taurina del Gallumbo por contar, en este caso, pues con la empresa África Taurina para este evento. Ya no solamente, bueno, pues hemos establecido esos lazos de profesionalidad, sino también de amistad, que por lo cual, bueno, pues venía Ubrique, en este caso, en lo personal, pues siempre es un plus de alegría y de satisfacción. También hay que decir que este año pues es algo más especial aún si cabe, porque es el décimo aniversario de la Peña del Gallumbo, y agradecer, por supuesto, siempre la labor que hacen estos jóvenes, que la afición que tiene de medida es la que le impulsa, es el motor importante para que este evento, bueno, pues se celebre Ubrique cuente con una festividad muy importante, y hay que contar también que en tiempos complicados, ¿no? Un poquito revueltos en cuanto a lo que es la fiesta de los toros, pero que haya un grupo de aficionados que quieran impulsar siempre y mantener las tradiciones, pues yo pienso que ya de entrada es un éxito. Y por supuesto también a la Corporación Municipal, que pues un apoyo también incondicional con la fiesta de los toros, ¿no? Cuando se unen y se reúnen todas estas circunstancias, pues también hay que saber aprovechar y difundirlas pues a todos los niveles. Y cuando el trabajo pues tiene buena repercusión, pues ese va a ser, yo pienso, que el primer gran objetivo que debemos de cumplir con este festejo, ¿no? Indistintamente ya del juego que den los toros, el éxito también va a estar que todos los participantes que actúen y que participen ese día, pues que siempre estén, bueno, pues atentos a las normas, al reglamento que lleva este tipo de festejo, pero sobre todo que terminemos y concluyamos este día como un día de mucha festividad, un día bonito, un día en la que Ubrique pues tenga ese ambiente colorido, de jolgorio, y que cuando concluya, pues bueno, pues evitar lógicamente de que haya el mínimo incidente, que no pase absolutamente nada, y por supuesto ya pedir de boca que los toros, que por supuesto me consta y que aquí están atrás en mi cartel, pues la peña ha cogido con gran entusiasmo y con muy buena elección, son dos toros muy buenos, del hierro de Reserva Tauro, y ojalá Dios quiera que el éxito tanto de la peña como el propio mío de la empresa África Taurina, pues vayamos de la mano y que nos veamos muchos años más. Bueno, pues buenos días, mucho menos que poco a añadir a lo que ha dicho Modesto y Andrés. En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena a la Peña Taurina por ya este 10º aniversario que nos lleva el 1 de septiembre. Solamente transmitir que y apostar, ¿no?, porque el evento salga lo mejor posible. De parte del Ayuntamiento pondremos todos los medios disponibles que tengamos para que sea un día grande como el de otros años atrás, que se demuestre el trabajo realizado tanto por la peña como por la ganadería, que estoy segura que los toros darán juego. Esto es lo que esperamos, y que todo aquel que quiera venir, tanto ubriqueño, ubriqueña y cualquier visitante, que disfrute de este gran evento como es el evento taurino de la suelta de los toros. Sin más que decir y que añadir, pues nada, daros las gracias y invitar a todo aquel que quiera participar, que el 1 de septiembre se celebrará y que están todos invitados. Nada, muchas gracias. La joven ubriqueña Nerea García participaba este pasado fin de semana con su colección Metanoia en el certamen Jóvenes Diseñadores de Andalucía Oriental, que organizado por la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles, ANDE, se celebraba en Granada. La diseñadora ubriqueña era seleccionada junto a otros 6 jóvenes menores de 30 años y competía para representar a la comunidad en el evento que se celebrará en Madrid y de donde saldrá el mejor joven diseñador o diseñadora de España. La oportunidad de participar en dicho certamen llegaba cuando trabajaba meses atrás en la Fashion Week de Madrid, presentando su colección a la convocatoria. Bajo el nombre de Metanoia, sus diseños pretenden evocar el proceso de transformación que cambia la forma de pensar, sentir o de vivir de alguien. A través de la moda recoge aspectos como la ansiedad, producida por esas inseguridades que tenemos con uno mismo, y cómo, a través de esta, llegaremos a encontrar una evolución desde que es una persona, lo pasa fatal por esos complejos que tiene sobre sí mismo, a cómo poco a poco sale de ese estado y va siendo otra persona más segura de sí misma. Pues era un certamen de diseñadores jóvenes para poder darnos a conocer, y si ganábamos, pues nos íbamos a Madrid representando a la provincia que veníamos, y ya pues de Madrid era como yo digo, era un campeonato de fútbol, era de esos 7 que ganaba uno, de esos uno se iba a Madrid y competía con otros 20, y de ahí de manera internacional. Pues yo cuando me presenté estaba en Madrid trabajando en la Fashion Week. Estuve trabajando una temporada allí. Y me dijeron que si tenía una colección y que si era una joven diseñadora, que si mi marca era mía, y yo estaba como estaba trabajando para otra. Dije que no, pero que tenía una y tenía una colección. Me dijeron, pues participa con nosotros. Participé, mandé mi portfolio con los 6 looks aunque la colección era además solo me dejaban presentar seis. Entonces presenté los seis looms más llamativos y me llamaron y me dijeron, mira, este día tienes que estar en Granada y que participa. Y tienes que presentar un vídeo y una canción que no tenga copyright. El vídeo fue que lo hice a gracias a Álvaro Canto, que también es Dubri, que estudió conmigo el bachillerato de arte, que es alguien que me está ayudando mucho con el tema de vídeo. Y nada, me presenté y la verdad que la experiencia fue una parte buena y una parte mala, por así decirlo. Porque me dijeron que, ya estando ahí, yo a día de hoy estoy trabajando la hostelería y me fui para allá pidiendo un día de trabajo. Llego allí y con mi portfolio y todo que había mandado, me habían seleccionado, me dijeron que tenía que tapar la modelo. Y tuve un poquillo de bronca porque yo dije, mira, si me has seleccionado por mi colección, tú no me puedes pedir que yo tape una modelo, porque es que si no, no me cortan la historia. La historia tiene una evolución y si yo tapo una modelo, ya no sirve. Tú me has seleccionado por lo que te presenté, no me pidas ahora que te haga otra cosa distinta. Y tuve un poco de bronca en ese sentido, pero por la otra parte súper bien con los modelos que me tocó, con el ambiente que hubo allí, súper bien, súper a gusto. Y la verdad que me quedo con esa experiencia porque, aunque no gané, me quedo muy contenta porque sé que lo mío no es convencional y no es algo que lo puedes ver en la calle, es algo novedoso, algo que no está hoy día, que podría verse en grandes pasarelas entonces, y que mucha gente y los mismos jueces me dijeron que les encantaba mi colección, y muchas personas que estaban por allí de espectadores también, que les gustaba la colección. Entonces me quedo con eso. Al final no importa ganar o perder, porque muchas veces el que pierde llama la atención y acaba yendo a otro sitio y acaba, como quien dice, haciendo su nombre. Yo la colección la hice en tercero de carrera. Hice esta colección, que costó de 9 looks, creo que era, 8 looks. Y la hice porque yo tenía que hacer un trabajo y empecé a crear esta colección a raíz de una idea. Y dije la carrera porque dije, eso, yo quiero tener mi colección, esta colección sale adelante. Porque en la carrera me dijeron, no, ahora tenéis que hacer otra colección, esa no sirve, porque tenéis que hacer otra colección para un desfile en conjunto, no sé qué. Y yo dije, mira, no, yo quiero seguir con mi colección, estoy a gusto, lo siento mucho, pero no lo voy a hacer. Y yo dije que porque sí, dije un porque sí y la saqué adelante. Entonces ahora tengo, como digo, yo ahora con 23 años tengo una colección de 8 looks, del cual se puede agrandar porque todavía no llegué a los 10 que me faltaban porque no me daba tiempo en la carrera, pero tengo esos 10 que en un futuro, si me veo, puede ser, lo haré. Si no, con estos 8 looks, pues puedo seguir presentando para concurso. Pues porque la colección va desde mezclo lencería con algo agobiante, con ese tapado, esa, y el último, y yo no he trabajado solo en tela, he trabajado también con CD y con filamento 3D, son cosas que no son convencionales. El de los CD es el último que cierra la colección, y en un traje de chica va completamente desnudo, y los DVD es lo que tapa un poco el cuerpo, por así decirlo, es lo que acompaña. Eso no es convencional, eso no es algo comercial. Entonces, al final ellos en el concurso decidieron por algo comercial. Lo mío no es comercial, tú lo puedes ver en un videoclip, pero no lo vas a ver por la calle. Hay gente que sí es capaz de ponérselo, pero es algo que puede romper un poco con lo que tú puedes ver, porque son materiales que no son materiales textiles. Y terminamos contándoles que el Ubrique Club de Fútbol ha dado a conocer el calendario de partidos de pretemporada que el equipo senior disputará las próximas semanas y que comenzará el jueves 8 de agosto recibiendo al Puerto Serrano Atlético. El equipo dirigido este curso por José Manuel Cadena se pondrá en marcha 3 días antes y jugará un total de 5 encuentros, entre los que destacan el partido de presentación el 22 de agosto frente al Club Deportivo Ronda o la primera eliminatoria de la Copa Andalucía que le medirá al Olvera los días 28 de agosto en el Antonio Barbadillo y el 1 de septiembre a domicilio. Por otro lado, el club ubriqueño ha anunciado las renovaciones de María Salas como entrenadora este año del prebenjamín A de tercera y de Fran Rodríguez y David Oliva como técnicos del benjamín A de tercera. Son los temas que podemos avanzarles. Más información en nuestras redes sociales. Que pasen una feliz tarde.